confirmo la noticia extra, extra. Extra, por fin buenas noticias, extra, extra. Tengo buenas noticias. Transmitiendo directo y en vivo desde tu radio. Primero voy a hablar de lo que escuchas a diario. En Los Ángeles, California, se suicida. Joven de 15 años enfermó de sida. Me reporta que en Colorado unos valientes asesinan a balazos. Grupo de estudiantes que la droga la legaliza. Poco a poco, presidente loco. Y en China te remoto son. Esto solamente para que analices lo que pasa diariamente en todos los países. Joe, matan para vivir, viven para matar. Juegan con el fuego sabiendo que se puede quemar. Llora por no reír, ríe por no llorar. Y miles de cosas que no puedo ni mencionar. Sé que esto no hace que te duela la cabeza. No te sorprende, pero tengo una sorpresa. Solo digo no te desesperes que ya vengo. Luego de que escuches este coro todo el mundo. Buenas. ¿Qué pasó que no los oigo? Buenas. Noticia para ti yo tengo. Buenas. Con la mano arriba mi gente. Buenas. Aquí vamos otra vez. Buenas. Noticia para ti yo tengo. Buenas. Noticia para ti yo tengo. Buenas. Noticia para ti yo tengo. Buenas. Aquí vamos otra vez. ¿Qué futuro tendrá? ¿Cómo es? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Voy a comenzar a contarte un relato que quizás pueda interesarte. Voy a explicarte, así que presta mucha atención, porque esta puede ser tu situación. Ajá. 3 de la tarde del día jueves de 1979 nace el personaje principal de esta historia viva, que de la muerte pasó a la vida. Él iba creciendo en un barrio de Quisqueya y soñaba día a día con ser una estrella. Pero él no sabía cantar y quería triunfar. Dígame usted qué se puede esperar. Ya tiene 15 años y sigue soñando. Se imagina en un gran escenario cantando. Pero él no sabía lo que le esperaba en ese camino en el que caminaba. ¿Cómo dice? ¿Qué futuro tendrá? Yo no lo oigo, ¿cómo es? ¿Qué futuro tendrá? Yo no lo oigo, mi gente. ¿Qué futuro tendrá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Yo no lo oigo, ¿cómo es? ¿Qué futuro tendrá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué futuro tendrá? ¿Qué futuro tendrá? Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que se merece toda gloria y todo. ¿Saben qué? Me la presentaron cuando yo tenía 16 años. Fue amor a primera vista. Empecé a salir con ella una vez a la semana, dos veces al día. Luego 8 veces al día. Llegó un momento que si no tenía dinero, ella no salía conmigo. Yo quería usar este pedestal, pero no. Yo quiero sentirme libre con una persona que yo quiero muchísimo. Esta canción, yo se la dediqué a una plaga que me tuvo atado por muchos años. Yo no solamente salía con ella, sino que se la vendía a otros para que salieran con ella. Pero un día conocí un nuevo amor que sobrepasa todo entendimiento. Mejor escuche algo que dice así, que yo le dediqué cuando ella intentó volver conmigo después de yo ser un redimido.